sabe de mi amor y si quiere regresar, dile que vuelva, que no puedo más. Profesora, si hay amor, que llegue el momento. Si hay amor, que llegue la hora. Usted me desea y yo la deseo. No hay nada que esperar, profesora. ¿Cómo harás para mirar mi foto y no llorar? Y cuando estés con otro no extrañar mis besos, mis caricias y todo lo demás. ¿Cómo harás? Yo te acostumbré a tanto amor y ahora sé que mueres de dolor. Te estás arrepintiendo del adiós. ¿Cómo? ¿Cómo harás para sacarte de la piel la marca del deseo, el tatuaje del placer? Si mi nombre en tu cuerpo yo grabé para volver a amar, ¿cómo harás? ¿Cómo harás para sacarte de la piel la marca del deseo, el tatuaje del placer? Si mi nombre en tu cuerpo yo grabé, ¿cómo harás? Sé que estás conmigo.